sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece, él no hace diferencias. Todo lo puede y lo soporta, todo lo sufre sin vacilar. Siempre perdona nuestros errores y vida eterna al alma da. Porque Dios es amor, mis pecados borró cuando a Cristo en la cruz entregó. Y hoy Él quiere en su amor darte a ti salvación, perdonando tu ofensa y tu error. El amor no se envanece, él no hace diferencia. Todo lo puede y lo soporta, todo lo sufre sin vacilar. Perdona nuestros errores y vida eterna al alma da. Porque Dios es amor, mis pecados borró cuando a Cristo en la cruz entregó. Y hoy Él quiere en su amor darte a ti salvación, perdonando tu ofensa y tu error. Perdonando tu ofensa y tu error. Y tu error.